El ministro de Industria evitará a toda costa el cierre de las minas de carbón. Curiosamente, poco después de aprobarse esta moratoria a las renovables, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha defendido que un país con tanta dependencia como el nuestro no puede renunciar a esa fuente de energía autóctona. El carbón es una fuente de energía muy contaminante en su uso y que se extrae en su mayoría en grandes explotaciones a cielo abierto, teniendo que dinamitar montañas enteras, destruyendo ríos, bosques y ecosistemas excepcionales, motivos por los que el Estado español ha sido sancionado en varias ocasiones. El nuevo gobierno pretende seguir otorgando cientos de millones de euros al año en subvenciones a este sector, de los que casi la totalidad van a parar a manos de los grandes empresarios mineros y de eléctricas, y no a solucionar la crítica situación de las deprimidas cuencas mineras. El Ministerio de Industria concede a Iberdrola permisos para una nueva central térmica en Extremadura. La apuesta del gobierno por las energías contaminantes podría hacer rentable la central, que la propia empresa consideraba inviable económicamente. Desde la plataforma Térmicas No Extremadura manifiesta: los perjudicados seríamos los consumidores, que pagaríamos la electricidad más cara por tener una central térmica subvencionada a medio gas, y además nos tocaría pagar los daños que produjera sobre nuestra salud, el medio ambiente y el empleo. Por lo mismo que no hacen falta más aeropuertos en España, tampoco hacen falta más centrales térmicas. Suma y sigue. Industria reaviva la posibilidad de que Repsol extraiga petróleo en Canarias. El ministro Soria ha encargado un estudio detallado sobre la viabilidad de retomar la búsqueda de crudo frente a Lanzarote y Fuerteventura. Repsol lleva 10 años intentando sortear los requisitos ambientales que le paralizaron los sondeos autorizados en su momento por el gobierno de Aznar. El director de investigación de Oceana Europa declara: «Es una inconsciencia destruir estos hábitats en unos pocos años para favorecer la extracción de un recurso energético finito y altamente contaminante». Además, acusa a Repsol de ocultar datos sobre los ecosistemas de fondo para facilitar las licencias. Y seguimos con la fiebre de los combustibles fósiles. Fuerzan al gobierno vasco a comenzar una evaluación ambiental para el fracking. A excepción del Partido Socialista de Euskadi, todos los grupos de la Cámara de Vitoria han forzado al gobierno vasco a iniciar la evaluación ambiental para la exploración de gas no convencional en Euskadi. Hace unos meses, el lehendakari Patxi López anunciaba el hallazgo de una bolsa de gas natural no convencional, shale gas o gas pizarra, en solo a la vez que, según él, permitiría la autosuficiencia energética del Estado español durante 5 años. Anunciaba también la colaboración de la empresa estadounidense Heyco, negacionista del cambio climático. El método extractivo a utilizar sería la fractura hidráulica o fracking, que consiste en inyectar toneladas de agua, productos químicos y arena bajo tierra, fracturando la roca que alberga el gas para hacerlo salir. Este método está siendo prohibido o limitado en Francia, Alemania, Reino Unido, Suiza, Canadá, Australia, Sudáfrica o Bulgaria, por sus riesgos para el medio ambiente y la salud. Desde Toma la Tierra seguiremos de cerca y apoyaremos la lucha que plataformas como Fracking EZ en Euskadi o Fractura Hidráulica No en Cantabria están llevando contra este peligroso método extractivo, que ya cuenta con licencias de prospección en gran parte de la península ibérica. Esperamos que la presión popular impida esta amenaza, como han hecho miles de personas en 12 ciudades de Bulgaria el pasado 14 de enero, provocando que 4 días después el gobierno haya tenido que prohibir la fractura hidráulica en suelo búlgaro. Avanzan los permisos para la mina que arrasará 87.000 hayas y amenazará a especies en peligro de extinción. El pasado 24 de diciembre a las 8 de la tarde, la multinacional Magna hacía su especial regalo navideño a los vecinos de Silveti, en el Pirineo Navarro, anunciando su intención de extraer 800 toneladas de magnesita en el monte Alduide, Alledo declarado zona de especial conservación, donde habitan especies en peligro de extinción. La movilización de las vecinas y los vecinos de los valles pirenaicos consiguieron que no se cortasen más de 70 árboles jóvenes. La excusa del empleo sirve de nuevo para que Magna amenace a la naturaleza y a quienes la habitan, como ya lo hizo hace unos años en el cercano pueblo de Erdiz, donde la lucha vecinal se lo impidió. Esperemos que en Silveti la historia se repita. La naturaleza ridiculiza la improvisación de la Xunta de Galicia en el lago de Frouxeira. La Xunta decidió abrir un canal de desagüe artificial en este humedal protegido para solucionar así las inundaciones que asolan el paseo marítimo y las propiedades de los vecinos, ambos construidos en la zona de inundación del lago. Mientras realizaban esta improvisada obra, el agua encontró otra salida por una zona previamente degradada por el paso de las máquinas. Activistas animalistas boicotean de nuevo el Campeonato de España de Caza de Zorros. Por sexto año consecutivo, y pese a la intimidación de los cazadores y de la Guardia Civil, activistas provenientes de todo el Estado han boicoteado este campeonato de caza que se celebra en Galicia. Este año la Xunta de Galicia acababa de reformar la ley de caza, ampliando la edad mínima para tener licencia de armas hasta los 14 años. Nace la Plataforma Gallega contra la Incineración y por el Reciclaje. Bajo el lema «Incineración non, reciclase naturalmente», se ha unido el movimiento ecologista gallego, denunciando la degradación ambiental, económica y para la salud que supone el modelo de gestión de residuos en Galicia, basado en la incineración en la central de Cerceda, para beneficio único de Unión Fenosa. La plataforma aboga por priorizar la reutilización, la reducción y el compostado en origen. El pasado 29 de enero tuvo lugar una manifestación contra la nueva incineradora proyectada en Oirixio. En otros lugares como Bulufol, San Vicente, Sagunto, La Alcora, San Feliu, Moncada, El Bierzo, Toledo, Loeche, Salventosa, Zubieta, Olazaguti, Olazti, Serín y otros muchos también están en lucha contra la incineración. A nivel estatal, existe una coordinadora contra la incineración de residuos en cementeras, llamada Aire Limpio. Y terminamos las noticias referentes al Estado español con una lucha ya histórica en Euskadi. Cientos de personas se manifiestan contra el TAP y las grandes infraestructuras en Guipúzcoa. Como colofón a 20 días de jornadas contra los macroproyectos desarrollistas que amenazan Guipúzcoa, el 4 de febrero una manifestación recorrió Donosti reclamando un nuevo modelo social que se base en el respeto a la naturaleza y en el bienestar social. Aunque el estandarte de las grandes obras destructivas en Euskadi sigue siendo el tren de alta velocidad, TAP, otros proyectos por los que están en pie los vecinos de Guipúzcoa son la incineradora Superpuerto de Jaizkibel, el metro de Donostialdea, el aeropuerto de Hondarribia o la macrocárcel de Zubieta. Turín. 10.000 personas se manifiestan contra la represión al movimiento contra el TAP. Al final de la marcha se ha anunciado para el próximo 25 de febrero una gran movilización nacional. Las manifestaciones vienen motivadas por la mayor operación represiva y mediática contra el movimiento de oposición al tren de alta velocidad. El pasado 26 de enero, la policía registró 50 casas de activistas en toda Italia, deteniendo a 26 de ellos en prisión preventiva y condenando a otros 15 a arresto domiciliario. Esta operación es la respuesta policial a la manifestación de 60.000 personas que tuvo lugar en Valdesusa el 3 de julio pasado y que intentó recuperar el campamento Libera República de la Madalena. Ese campamento había sido desalojado por la fuerza por 2.000 antidisturbios una semana antes, tras 37 días de experiencia colectiva y autogestionaria que pretendía obstaculizar las obras de la línea de alta velocidad que pretende unir Turín con Lyon mediante un túnel de 70 kilómetros que atravesaría los Alpes. Argentina y Perú, la lucha contra la minería a cielo abierto. En La Rioja de Argentina, la lucha contra la minería a cielo abierto ha obligado a recular al gobernador en su política prominera. Tras la manifestación de 10.000 personas del pasado 27 de enero, afirmó que no va a haber otra actividad minera mientras la gente no lo acepte. Y en Perú, miles de personas llegadas en marchas de todo el país se han unido en Lima en una gran marcha por el agua, que da inicio a 10 días de foro de justicia hídrica, para denunciar así la contaminación de las aguas que sufre el país debido a los tóxicos utilizados en la minería a cielo abierto. Y dos titulares sin comentarios. China, un vertido tóxico de una mina deja sin agua a 4 millones de habitantes. Japón, la central de Fukushima 1 sufre una fuga de 8,5 toneladas de agua radiactiva. Y hoy, en la noticia surrealista, una experta del surrealismo, Esperanza Aguirre. Varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid se ofrecen para albergar el macroproyecto Eurovegas. Hasta el momento Madrid, Alcorcón, El Molar, Getafe y Leganés han ofrecido parte de sus suelos urbanizables, acumulados por recalificaciones irregulares bajo la excusa de la necesidad de viviendas. Este enorme proyecto turístico, de ocio y juego, construirá 6 casinos, 36.000 habitaciones en hoteles, centros de convenciones y hasta 3 nuevos campos de golf. Sheldon Adelson, magnate estadounidense promotor del proyecto, ha exigido al gobierno central, autonómico y municipal una serie de condiciones especiales para esta zona franca a cambio de su gran generosidad. Modificación del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de Extranjería. 2 años de exención total de las cuotas de la seguridad social e impuestos de todo tipo. Garantías fiscales y una ley que le garantice la exclusividad del negocio durante los próximos 10 años. Modificación de las leyes del impuesto sobre sociedad y del impuesto sobre la renta de no residentes, del IRPF, del juego, del impuesto sobre actividades económicas o del impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras, entre otros. La cesión gratuita de los terrenos para la edificación. Construcción de AVE, renta, metro y carreteras directas hasta el complejo. Anulación de la ley antitabaco. Anulación de la ley de prevención de blanqueo de capitales. Y como siempre, Esperanza Aguirre ha respondido con una gran reflexión pública. Apuesta por cambiar todas las normas que haya que cambiar, pues alberga la esperanza de duplicar el número de turistas internacionales que visitan la capital cada año, hasta 10 millones. y prometiendo 200.000 nuevos empleos, entre directos e indirectos, de calidad más que dudosa. Anímate a participar en el proyecto Toma la Tierra. Hace falta mucha ayuda recopilando noticias, generando contenidos, contactando con luchas, desarrollando la web, difundiendo el proyecto, gestionando redes sociales y listas de correo y en todo lo que se te pueda ocurrir. Forma parte de la lista de difusión sobre la lucha por la tierra. tomalatierra@googlegroups.com. Contacta con nosotras en tomalatierra@gmail.com. Encuéntranos en las redes sociales, en N-1 y en Facebook, buscando por Toma la Tierra. En Twitter, por el topic @tomalatierra. Ayúdanos a recopilar una base de datos completa de los colectivos que tú conozcas en lucha por la tierra, rellenando el formulario de contactos que encontrarás en N-1 o que podemos enviarte vía email si lo solicitas. Entre todas, podemos. Pasamos ahora a mostraros lo que nos contaron hace 15 días dos compas de la ZAD, o Zona Defender, un área rural de la periferia de Nantes en lucha contra la construcción de un aeropuerto internacional. Estaban de gira por el norte de la península y aprovechamos para ir a verlos a Compostela. La calidad de la grabación podría ser mejor, así que si alguien nos regala una buena grabadora, ya sabe que será para una buena causa. Bueno chicos, ¿qué es el ZAD y por qué y contra quién estáis luchando? Pues el ZAD, esta zona que algunos llaman la zona a defender, pues son casi 2.000 hectáreas de terrenos así en el campo, al norte de la ciudad de Nantes, que es una ciudad ahí en Bretaña, y en esos terrenos quieren construir un aeropuerto enorme, internacional. Y entonces pues ha habido, desde hace muchísimos años, desde que salió la idea de este proyecto, hace 40 años, ha habido gente pues resistiendo. Y desde hace poquito, como ya contaremos, pues hay gente que se ha ido a ocupar los terrenos. Uh-huh. Entonces, pues ¿contra qué luchamos? Bueno, directamente contra este proyecto de aeropuerto, pero para nosotras es un poco un pretexto para luchar pues muy contra todo este sistema destructivo, ¿no? Y entonces pues luchamos contra el aeropuerto, luchamos contra el desarrollo de la metrópoli de Nantes, contra la empresa que quiere hacer todo esto, la empresa Vinci, que ya hablaremos luego, y contra las autoridades que nos quieren imponer, ¿no? Es una manera también de hacer hablar de como que el desarrollo nos impone unas maneras de vivir y impone un control social sobre sus poblaciones. Y un poquito, la zona donde se quiere hacer el aeropuerto, ¿es zona rural, zona urbana? ¿Cómo es exactamente lo que...? Está sí muy cerca de la ciudad, unos 20 kilómetros, pero son todavía zona de prados, es una zona ganadera, y es pues prácticamente la única zona que queda alrededor de la ciudad de Nantes, que aún no se ha desarrollado, no se ha urbanizado ni industrializado, porque como tenían la idea de hacer este aeropuerto, que todavía no se ha hecho, pero entonces han ido conservando los prados tal y como estaban. Queríamos saber un poco quiénes luchan contra la construcción de este aeropuerto, es decir, ¿quiénes son el ZAD? ¿Quiénes os apoyan también? Podemos decir que hay muchas distintas redes en esta lucha, asociaciones, en una plataforma que se llama la coordinación de los oponentes al aeropuerto. Una asociación de campesinos lucha desde 40 años y otra desde más o menos 10 años. Luego en la ZAD hay muchas ocupantes que llegaron más o menos 3 años, podemos decir unos 100. Las asociaciones están luchando con la legalidad, con el juicio y con todas estas maneras legales. Sobre todo los ocupantes están luchando en otra manera, en un modo de acción directa, para oponerse a los trabajos directamente. Y tal vez, bueno, lo que nos parece interesante de este movimiento de ocupación es que fue la propia gente que vivía en la zona, o alguna de la gente, ¿no? O sea, que ellos querían resistir contra este proyecto y no querían ir. Y se empezaron a sentir un poco solas, ¿no? De ver que mucha gente se iba yendo, que la gente que se instalaba, a lo mejor se instalaba temporalmente. Y entonces hubo una acampada que se organizó hace ya, como no fue, 3 años, me parece, para atraer así a gente un poco de fuera y dar a hablar un poco de esta lucha. Y al cabo de esa acampada, pues esta gente que vive ahí lanzó un llamamiento a que se ocuparan los terrenos y las casas vacías. Entonces fue a raíz de eso que empezó a entrar la gente. Y entonces podemos decir que estamos apoyando a la gente que vivía aquí antes de nosotros, antes de los ocupantes. Vale, nos habías comentado que el aeropuerto de Nantes quiere crearlo, o sea, bueno, lo ha construido una empresa, ¿no? Una, creo que multinacional, que se llama Vinci. Uh-huh. Y pues nos gustaría que nos contarais un poquito sobre esta empresa. Sí, la verdad es que es un gran monstruo en Francia. Vinci es así, pues es una transnacional de origen francés que está metida en todo el sector de la construcción, pero a lo grande, ¿no? O sea, son los que tienen como, creo que es el 70% de las autopistas de peaje en Francia. Han construido prácticamente todas, bueno, el 80% de las centrales nucleares. Tienen así todo un negocio en la energía nuclear, desde las minas de uranio en el Níger hasta los desechos, el tratamiento de desechos nucleares. Pues sí que es un pez gordo, ¿eh? Sí, están metidos en todas las grandes infraestructuras, los puentes, las carreteras, bueno, todo. Incluso hospitales, cárceles. Y para nosotros es un poco como, si no sé, un símbolo de este capitalismo así súper loco, en el que ya los, bueno, no es que quiera defender a los gobiernos, ¿eh?, pero que ya los gobiernos, ni siquiera los gobiernos tienen mucho que decir, ¿no? Nos parece. Y esta empresa, pues es una de las favoritas del gobierno francés para construir todas las grandes infraestructuras que intentan ahí desarrollar por todas partes, ¿no? Son como el número uno, dicen ellos, mundialmente de fomento y contratas. O sea, que no solo construyen, sino que se llevan la gestión del proyecto, ¿no? Bueno, hace ya, no me acuerdo, cuando fue hace un par de años o así, o un año, se lanzó en Francia una campaña contra Vinci en particular, pues para hablar de todos estos temas de urbanismo, ¿no?, y de desarrollo. Entonces, pues ahí en la SAD pues se participa, ¿no?, en esta campaña, puesto que es nuestro enemigo así directo, y entonces intenta difundir pues información sobre lo que está haciendo esta compañía, y no ya es que, no sé, que nos empeñemos en, no, en poner el dedo en esta es la compañía mala y todas las demás no tan malas, no, pero es que esta es un símbolo, ¿no? Nos sirve a nosotras para hablar de todo esto y luego también nos está acercando a otra gente, ¿no?, que lucha en otras ciudades contra remodelación de barrios. Habéis hecho grandes encuentros y que habéis conseguido llegar a mucha gente, además, o sea, no solo gente de Francia, que en Europa os están apoyando y están viniendo a luchar con vosotros, y nos gustaría saber cuáles son los medios de difusión y de convocatoria que utilizáis en la SAD. Hay distintas maneras de llamar a gente. Para invitar a la gente a ocupar, fue el primer llamamiento que de los vecinos que invitan a la gente a ocupar casas y terrenos y todo eso. Para acciones usamos internet con Indymedia, llamamientos para acciones o para encuentros o para debatir o para organizarnos. También para comunicar a la gente, a los vecinos, a la gente que es alrededor del proyecto, hay un papel que se llama Les Beton. Un periódico. Un periódico, sí, un periódico, a donde escribimos lo que pensamos, cuál es los objetivos de esta lucha y de pensar esta lucha más política y más antidesarrollista y... Y bueno, también nos interesa mucho el tipo de estrategias y de líneas de acción que habéis llevado, porque aquí en general, salvo casos contados como el de la línea de alta tensión en Girona o las resistencias contra el tren de alta velocidad en Euskadi o el pantano en Itoiz ya hace unos años, ha habido pocos casos de luchas en defensa de la tierra cuya línea principal esté basada en la acción directa y en las resistencias, ¿no? Entonces, un poquito querríamos saber cuáles han sido esas estrategias que habéis seguido y qué línea habéis llevado durante estos años. Pues es que es una pregunta que nosotros hemos hecho, bueno, así muchas veces, ¿no? De a ver, ¿cuáles son las estrategias que pensamos que podrían llevarnos a una cierta victoria o algo? Pero en la práctica, pues sí que se han llevado a cabo muchas tácticas distintas. Y a lo mejor la táctica así como más visible o que nos une a toda la gente que estamos ocupando, pues es el hecho de ocupar los terrenos, ¿no?, en los que quieren implantar el aeropuerto. Entonces pues el hecho de ocupar hace que tengamos como un pie en el terreno, que podamos tener más vínculos con la gente, para empezar a conocer a la gente que vive por ahí, poder acercarnos a toda esta gente que va a estar afectada por este proyecto y a lo mejor invitarles a que ahora que ya como que han agotado toda la fase legal y así recursos legales y tal del proyecto, pues que a lo mejor ahora se acerquen un poquito a las prácticas de acción directa, ¿no? De bloquear más directamente con los medios que tengamos, pues las obras, ¿no? Bueno, entonces eso es así un poco, entre la gente que ocupamos, es un poco lo que nos une, ¿no? Pero luego hay una cantidad de otras tácticas que estamos llevando así un poquito, que pues entre la participación a esta campaña, ¿no? Contra Vinci, que decíamos ahora. Y luego, por otro lado, está todo el tema de, así como de liberación de tierras, ¿no? Que cada vez nos cuesta más tener un huertito o un cachín de tierra para cultivar y, bueno, pues ahí hay todavía bastante espacio, es muy buena tierra, entonces ahí, pues hay mucha gente que está haciendo así sus huertos y que está pues aprendiendo muchísimo de ello y a través de ello también conociendo a gente de otras partes de Francia, otros como campesinos sin tierra, ¿no? De hecho, está parte de la gente que lucha contra este aeropuerto forma parte de la red esta que se llama Reclaim the Fields, que está en contacto con otras redes así de campesinos sin tierra en Europa y tal. Sí, otra táctica, otra, no sé, otro modo así de... Nos hacemos bastantes autoformaciones. El hecho de intentar bloquear las obras, que por ahora están en un periodo de obras preliminares, ¿no? De estudios de impacto ambiental, de estudios topográficos y demás. Y entonces, pues parte de la táctica es intentar, si no bloquearles, al menos hacerles la vida un poco más difícil, ¿no? Y que se den cuenta que cuando vienen al terreno a empezar a hacer agujeros enormes y robarle la tierra a los campesinos, pues que no lo pueden hacer así, boom, con toda impunidad, ¿no? Tenéis, creo, un calendario lleno de acciones, que estáis haciendo sabotajes, haciendo peajes gratuitos, no sé si lo que estáis es interviniendo en los peajes. Bueno, nos gustaría que nos contarais un poquito todo eso, más concretamente, que nos interesa un montón. Hay algunas acciones así como pues más en grupos pequeñitos o más clandestinos y demás, ¿no? Pues ya sea de sabotaje o de irte por la noche a intentar quitar unos piquetes, las señalizaciones que ponen ahí los topógrafos para indicar por dónde va a pasar tal autopista y tal carretera que quiero construir y demás, ¿no? Pero luego también hay, pues no sé, como manifestaciones o concentraciones. Y luego, pues también se intenta hacer una serie de acciones como más entre estos dos tipos, ¿no? Que es intentar invitar a gente a que haga una acción un poquito más directa que la concentración típica, ¿no? Por ejemplo, está el caso este de hace unos meses que cuando venían las máquinas a un prado en el que sabíamos que iban a venir, pues llamamos si venía gente a ocupar el prado, entonces pues se ocupó desde la noche anterior, se durmió ahí, incluso había abuelos ahí con sus sacos de dormir y sus mantas y tal, y se hizo una asamblea todas juntas ahí la noche anterior a las 12 de la noche, pero sí, mando para ver cómo nos organizamos el día siguiente y todo esto, y bueno, ya previamente se habían montado las barricadas en las entradas del prado y esto, ¿no? Y bueno, aunque nos gasearon vamos, brutalmente y al final pues entraron y hicieron las obras que tenían que hacer, pero fue una invitación, ¿no? A que toda esta gente que nunca se había opuesto directamente pues tomara conciencia de que era posible, ¿no? Y entonces se hacen así, bueno, no bastantes, no suficientes, pero así como se intentan hacer acciones con otra gente, ¿no? Que son los peajes gratuitos, esto, ¿no? Que es una acción que se hace ahí bastante en Francia. Bueno, se hace en tiempos así más de huelgas y luchas sindicales y tal, para sacar dinero para esas huelgas, ¿no? Y pues aquí nosotros lo hemos aplicado muchas veces porque pues da la casualidad de que los peajes en Francia casi todos son de Vinci. Entonces, ¿no? Los piedras, o sea, vamos, de que así les estamos quitando dinero y además pues sacamos un poquito de dinero nosotros, ¿no? ¿Pero qué hacéis? ¿Asaltáis el peaje? Casi, casi, no. ¿Qué va? Se abren las barreras, ¿no? Se llega ahí pues, a 40 o 50 personas, ¡pum!, se levantan las barreras del peaje y entonces, pues, básicamente se dice a la gente, vete pasando y si quieres dar algo dinero en este bote, guay, y si no, también. O sea, que para nosotros la idea es, sobre todo, que pasen gratis y que se den cuenta que, ¿no?, de todo lo que implica esta locura de autopistas de peaje, pero luego la gente está tan contenta que te da un poquito de dinero, ¿no? Y aprovechamos, le damos así un flyer y tal. ¡Qué bueno! Al hacer este tipo de acciones más directas, eso supone que ellos pongan una mano más dura. ¿Y cómo estáis haciendo frente a la violencia policial, a los juicios que estáis teniendo de los detenidos de las acciones, a la constante amenaza de desalojo que sufrís? Sí, es verdad que la represión está aumentando ahora, ¿no? Los primeros meses de la ocupación eran así bastante tranquilos, ¿no? La gente llegaba, ocupaba su casa, empezaba su huerto y no veías a un gendarme ahí más que de vez en cuando. Y ahora poco a poco pues sí que estamos teniendo juicios. Ahora mismo tenemos ya, creo que ahora mismo 6 juicios en los meses que vienen, ¿no? Como unas 15 personas o así. Lo que hemos notado es que lo que más les molesta, ¿no? Yo creo, por lo menos lo que más reprimen, son las acciones que se hacen en la ciudad. Hacer así acciones más visibles, ¿no? Y que entonces ahí ya vienen, bueno, pues a dar palos a la gente, ¿no? Y lanzar gases por todos lados. Entonces, pues una de las maneras, a lo mejor en lugar de quedarnos en nuestro gueto, como la práctica de enmascararse en cuanto viene la policía y no sé qué, pues a lo mejor salir un poco de eso e intentar ser más gente, y a lo mejor hay gente que le apetece más estar con la cara visible y dar así como una imagen de venga, en esto estamos juntas, ¿no? Y a veces ha funcionado, pero ahora mismo cada vez traen a más y más y más gendarmes, y la verdad es que ahora mismo ya parece que ni eso, ni siendo, o sea, nunca vamos a ser suficientes, ¿no? Porque es que a veces vienen con 500. Pero luego para el tema jurídico, pues sí que se están montando, bueno, ahí un par de grupos pues antirrepresivos, ¿no? Un equipillo que está trabajando más en el tema de autoformación, en contacto con los abogados y demás. Y luego ya otra gente que trabaja más con crear vínculos con otra gente en la ciudad y con otros grupos antirrepresivos de la región. Entonces se intenta pues crear solidaridades, que de hecho, bueno, ha habido momentos que se han visto así mucha solidaridad muy guapa, ¿no? De gente alrededor. Y aunque ellos intenten dividirnos, pero en realidad la represión nos está uniendo, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias por habernos dejado este tiempo para poder entrevistaros y hacer llegar a toda la gente que nos está escuchando la lucha del SAD. Esperemos que vaya genial en la gira. Estamos en contacto y vamos viendo qué va surgiendo, ¿no? Con vuestra lucha y que cómo se va avanzando. Espero que consigáis machacar a Vinci y hacer de toda la campaña negativa posible. Nosotros le investigaremos más por aquí y podremos dar más información respecto a este tema. Seguro que no es la última vez que escucháis hablar del SAD en Toma la Tierra. Pues muchas gracias. Sí, muchas gracias. Famoso por comer ternera con ansia durante la crisis de las vacas locas. Famoso por coleccionar numerosos cargos en empresas durante su vida política. Famoso por montar empresas en paraísos fiscales. Famoso por estar relacionado con una de los mayores fraudes fiscales, el caso de los DNI falsos. Famoso por frases machistas y racistas como el regadío hay que utilizarlo como las mujeres, con mucho cuidado, que lo pueden perder aún. O el colapso de las urgencias de los hospitales se debe a que los inmigrantes han descubierto la grandeza del sistema sanitario español. Hoy, en el terrorismo ambiental, Miguel Arias Cañete. Terrorista. Cañete se ha propuesto hacerse todavía más famoso durante los próximos 4 años gracias a su labor al frente de la destrucción de la naturaleza. Quien ya había sido ministro de Agricultura y Pesca en el segundo gobierno de Aznar, es hoy nuevo ministro de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Esa coletilla no le ha hecho mucha gracia, y en el discurso de investidura llegó a declarar: debo confesar que el medio ambiente me va a requerir mucho esfuerzo para estar al nivel, ya que son aguas desconocidas para mí. Y anunció que los recursos van a ser mucho más reducidos. En algo estamos de acuerdo. A nosotros tampoco nos hace ninguna gracia este nombramiento. Sus avales para dirigir la gestión del medio natural podrían ser sus 325.000 euros en acciones de empresas petroleras. O quizás su defensa reiterada de los trasvases y del plan hidrológico, del que ya había dicho en el 2000. No, salir sale por cojones, porque el plan hidrológico sale en esta legislatura o no sale nunca. Esta vez sale por narices. En diciembre sale de las Cortes y entra a tramitarse la ley, que va a ser un paseo militar. Tenga usted la seguridad que el presidente ha dicho que esto salía por huevos. O por su predicción más que acertada de lo que sucedería al alejar el prestigio. La rápida intervención de las autoridades españolas alejando el barco de las costas hace que no temamos una catástrofe ecológica. Ni prevemos grandes problemas en las aguas españolas ni para los recursos pesqueros. Así que para comenzar a lo grande este desafío, por el que pasará definitivamente a la historia, Cañete ha anunciado hasta 66 medidas que enmendarán en su totalidad la legislación ambiental. Entre las medidas anunciadas, una reforma muy profunda de la ley de costa, por el momento alargando más allá del 2018 el periodo en el que las casas pueden estar sobre las playas. Una revisión de la ley de calidad del aire para hacerla realista. Modificaciones que faciliten el crecimiento y la generación de empleo en las normativas de residuos, de responsabilidad ambiental, de suelos contaminados y de declaración de impacto ambiental. Y como ya hizo en épocas pasadas, defenderá los trasvases, apostando por nuevas infraestructuras para incrementar los caudales en zonas con déficit hídrico. Es que no existe la solidaridad en este país, declaró como defensa esas nuevas obras. También confirmó el cambio de postura de España sobre si la Unión Europea debe pasar de un recorte de emisiones del 20 al 30%. No puedo decirle que asuma el 30% si no cumple el 15%. ¿El 30%? ¿Y por qué no el 40%? Miguel Arias Canet, por todo ello y por lo que está por venir, la Tierra te declara terrorista ambiental. Y a continuación, conectando desde Barcelona, tenemos a Maranda, una compañera de lucha a la que conocimos personalmente en el Valle de la Ciana, preciosa región montañosa al norte de la provincia de León. Fue durante el Toma la Montaña SOS La Ciana, una acampada que tuvo lugar el pasado verano en apoyo a la lucha local contra las destructivas minas de carbón a cielo abierto en la región. Y precisamente sobre esa lucha, Amaranta tiene mucho que contarnos, tanto desde una perspectiva de activista, tras años de implicación y apoyo, como de estudiosa. Está realizando una tesis doctoral llamada Anatomía de un conflicto socioecológico, el caso de la minería de carbón a cielo abierto en el Valle de la Ciana. Buenas tardes, Amaranta. Hola, buenas tardes. Nos interesa mucho tu visión acerca de la Ciana. Has pasado tiempo allí, has estudiado su historia, sus costumbres, su cultura. Has vivido las relaciones que existen entre los diversos actores sociales, políticos y económicos de esta comarca. Para hacernos una idea, ¿cuál es en breves rasgos el conflicto que existe en el Valle de la Ciana? Bueno, pues el Valle de la Ciana presenta un conflicto socioecológico, ¿vale? Por una parte, el valle es, bueno, es una exquisitez en términos de recursos ambientales, una zona que está protegida por la legislación ambiental europea dentro de la Red Natura 2000. Bueno, está considerada como una zona de interés comunitario y una zona de especial protección de aves. Entonces tiene como todos los reconocimientos habidos y por haber en términos de valores ambientales. Por otra parte, el valle en los últimos 100 años ha vivido de la minería del carbón. Esta minería del carbón, que todos tenemos en el imaginario, que son las típicas galerías que hurgan dentro de las montañas en busca del carbón, bueno, a partir de los años 70-80, esto se ha sufrido todo un proceso de mecanización muy intenso, con lo que esta imagen que tenemos de los mineros picando la montaña por dentro, esto es prácticamente inexistente ahora, y ahora son grandes máquinas, son palas, son dúmperes, que lo que hacen es sacan la cobertura vegetal de la montaña en la parte superior y hurgan dentro de la montaña para extraerle el carbón. Para hacerlo tienen que mover grandísimas cantidades de tierra, esto provoca un impacto brutal en los ecosistemas, y estamos hablando de contaminación de aire, contaminación de agua, contaminación de suelos. Y bueno, la característica de la Ciana es que esta actividad, bueno, no han tenido permisos ambientales y la empresa que ha llevado a cabo la explotación, que antiguamente se llamaba Minero Siderúrgica de Ponferrada, ahora se llama Coto Minero del Cantábrico, recibió en su momento la multa ambiental más importante de la historia de España. Entonces, el conflicto es un conflicto de diferentes escalas, ¿vale? Es un conflicto de valores, es un conflicto en tanto que valores de ecologismo conflictúan, nos chocan con valores productivistas de producción de carbón. Y es un conflicto entre personas, entre agentes sociales, entre instituciones. Hay dos frentes muy diferenciados. Uno está a favor de esta actividad, goza de representantes muy poderosos en su interior. Y por otro lado está el otro frente de gente que intenta parar esta actividad e intentar construir otra economía que prometa otro futuro diferente para el valle. Claro. Y con todo lo que nos cuentas, teniendo en cuenta lo perjudicial que resulta para la tierra donde se han criado, donde han nacido, ¿cuáles son los motivos que llevan a una parte de la población a apoyar este tipo de explotación? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con lo que es el empleo, ¿vale? Hay un discurso muy fuerte, que es el típico discurso, incluso desde posiciones izquierdosas, ¿no? De que prevalece el empleo por sobre los valores naturales, ¿vale? Cuando empieza la minería a cielo abierto en la comarca de La Ciana, que ya es en la década de los 80, se venderá la minería a cielo abierto como un complemento de la minería interior para hacerla más rentable. Esto es lo que se dice, ¿vale? Al principio hay mucha oposición desde la población, pero después, pues bueno, se hace y luego la población casi que lo ve al revés, ¿no? Que lo que da trabajo es la minería a cielo abierto y lo de interior es, pues, complementario, ¿no? Entonces, más que nada, siempre se vende el mismo discurso, que es que se necesitan los puestos de trabajo. Hay como una burbuja y esto es un discurso muy fuerte que moviliza a mucha gente, ¿no? Ya decir que es que sin eso se iban a morir de hambre, que tendrían que sus hijos se iban a morir de hambre. Entonces, es como una dramatización tal que, bueno, que hay mucha presión por este tema, ¿no? Como que es eso o la muerte, ¿no? Que no hay otra alternativa, que lo único en el valle es la minería a cielo abierto, por sobre de una visión igual más a largo plazo, ¿no? Pues mira, al hilo de eso, Amaranta, me gustaría preguntarte esa convicción casi ciega, ¿no?, que tiene una población que realmente no está viviendo, bueno, no está trabajando del carbón, puesto que hoy en día parece que apenas 100, 100 y pico mineros son los que entran, y aún así la población sigue creyendo, como tú dices, que su valle no puede vivir de otra cosa, que es la única oportunidad de trabajo es esta, y a mí me gustaría un poco que nos comentaras qué es lo que hay detrás de esto, es decir, hay un empresario que obviamente está recibiendo subvenciones, queríamos que hablaras de esa persona y de cuáles han sido sus estrategias para conseguir convencer o presionar a una población de 11.000 habitantes para que le sigan todos y le beneficien en sus empresas, en su negocio. Bueno, detrás de la actividad esta de los cielos abiertos se encuentra el empresario minero más importante del Estado español, se llama Victorino Alonso, que bueno, es el presidente de Carbunión, o sea, el Carbunión es la patronal minera que tiene bastante poder dentro de lo que es el Estado español y solo él acumula más del 50% de lo que es la minería del carbón. Es un hombre que se le conoce porque tiene a sus espaldas muchos juicios y muchas denuncias, muchas son ambientales o por los derechos de los animales. Se ve que también estaba implicado en tráfico de animales exóticos para traerlos a sus cotos de caza privado y cazarlos. También en destrozos del patrimonio cultural ahí en Aragón. O sea, tiene un historial de juicios, de fraude fiscal, etcétera, bastante importante. La pregunta es cómo que a este hombre no, yo qué sé, todavía anda libre por ahí si tiene tanta historia a sus espaldas. Pues la respuesta es un poco, bueno, es que está muy bien conectado, ¿no? ¿Vale? Este hombre entra en la empresa en 1992, llega allí gracias al presidente de Caja España en aquel momento, secretario general del PSOE de León en el 1992. Básicamente, su familia y la familia del expresidente del gobierno de Zapatero estaban a 20 kilómetros de distancia. Es decir, es gente que ha compartido las mismas redes sociales, los mismos institutos, las mismas universidades, los mismos grupos de amigos, etcétera, ¿vale? Y se protegen. Por otro lado, a lo que es a nivel local de dentro de la comarca, también tiene muy, muy buenas conexiones con lo que han sido los ayuntamientos, los alcaldes y con la Junta de Castilla y León y con los sindicatos. Bueno, básicamente controla a todos de alguna manera, ¿no? A través de redes muy personalizadas en donde ejerce su poder. Es un hombre que no solo se camela a lo que son las instituciones, sino a que aparte de la población o se la camela o vive atemorizada por lo que le puede pasar si no hace lo que él dice, ¿no? Este hombre envía a sus trabajadores pues a hacer las movidas sucias. Gente que se iba a presentar en los pueblos como alcaldes pedáneos para parar la destrucción de cielo abierto, concretamente en uno, en Orayo, fueron a su casa una noche unos trabajadores de cielo abierto y le talaron todos los árboles que tenía alrededor de su casa, unos 50 árboles, pues se los talaron como una señal de amenaza, ¿no? De no te presentes, ¿no? O ya veremos qué te pasa. O si alguien se expresa en contra de la minería a cielo abierto, lo que pasa es que si esta persona, pues por ejemplo, tiene un bar o tiene un comercio, pues Victorino Alonso lo que hará será prohibir a sus trabajadores que vayan ahí, que consuman ahí o que compren ahí y que esparzan la voz, ¿no? Han habido agresiones físicas, hay un hombre que le han partido los dientes y bueno, le han amenazado, ¿no? A través de entrar a su casa, pintarle las paredes del corral y pintar a dos de esos animales, a dos caballos, ¿no? Llamándole hijo de puta y cuidado con la familia, que bueno, amenazas, ¿no? Bueno, es eso, es una atmósfera de miedo, ¿no? Es una atmósfera de miedo en donde la gente hace lo que el cacique quiere, ¿no? De alguna manera, o es muy difícil resistirse a ello, ¿no? O plantarle cara, porque el riesgo, las pérdidas son muy grandes. Sí, realmente es duro, ¿verdad? Cuando te pasas unos días en la Ciana y escuchas y ves y sientes, te das cuenta de que aquello es una pequeña Sicilia, pero aquí, donde llevar la contraria al empresario se puede pagar muy caro, ¿no? Pero pese a ello, han sido muchas las personas que han decidido arriesgarse, ¿verdad? Y de muy diversas maneras llevan ya muchos años plantando cara a esta corrupción y a esta destrucción. ¿Cómo ha sido y cómo es esa lucha? Realmente ha sido un proceso interesante de construcción de resistencia, ¿vale? De una resistencia ecológica. Entonces, lo que ahora vemos en la Ciana es el resultado de pues que se empezó a gestar en 1985, que fue cuando se abrió el primer cielo abierto y la respuesta de la población fue ir allí a pararlo, ¿no? A donde iban a hacerlo y quedarse durante 45 días y 45 noches allí para que no se hiciese. Y estamos hablando de 2.000, 3.000 personas que fueron allí a pararlo. Y entre ellos también incluso el alcalde de aquella época, hasta que llegó la orden de la Junta de Castilla y León y de desalojo y los sacaron allí, de allí a hostias, ¿no? Esto fue en el 85. Desde el 85 han habido como episodios de, yo les llamo episodios de resistencia, episodios de organizaciones espontáneas ante una agresión, ¿no? Hubo otro, unos años después, mediados de los años de los 90, que fue en el pueblo de Sosas, que querían abrir como una pista para tener un mejor acceso a los cielos abiertos. Ahí otra vez los vecinos salieron y con los animales, con los niños, pues haciendo turnos durante meses, que por aquí no pasáis, y al final la ganaron, ¿no? No hicieron esa pista. Y luego, en el 2001, empieza la primera asociación ambiental en el Valle de la Ciana, que se llama la Asociación por la Defensa de la Naturaleza de la Ciana. Ahora mismo ya no está activa, en aquella época pues fue la primera, y básicamente fue la fuerza de voluntad de un hombre que se llama Antolino, que es un hombre pues que tiene 70 y tantos años, empezó a contactar ya al Parlamento Europeo, empezó a enviar informes, llegó a hacer una acción de protesta, se encerraron dentro del ayuntamiento durante 2 meses. Luego, en el 2004, empieza a salir otro grupo ecologista que se llama Filón Verde. Entonces, a partir de ese momento y a partir del hecho de que había un individuo en la Ciana que había iniciado pues por sí mismo una denuncia a Victorino Alonso y a la empresa por carecer de permisos para realizar las actividades, a partir de eso les dio la base como para organizar una estrategia legal, fundamentalmente legal, que consistía en meterle denuncias por todas las movidas que estaban pasándose, ¿no?, a la empresa. Luego, en el 2005, mucha de la gente que había estado previamente luchando en episodios esporádicos de resistencia, lo que hacen es decir, o sea, que hay que hacer lo que sea, porque esto nos va a destruir. Ellos dicen, pues aquí hay que ganar la alcaldía. Gente que, bueno, sin tradición de lo que es política institucional, se intenta organizar y montan un partido político activista, porque tan pronto te hacen el programa para las elecciones y se presentan y tal, como hacen acciones de concienciación o, bueno, otro tipo de actividades de denuncia social y cívica. Paralelamente se abre un proceso que es que, bueno, los tribunales de justicia de lo constitucional consideran en el 2006 que toda la actividad de la empresa Fonfría y Feixolín en aquellos momentos era ilegal. Por otro lado, el nivel europeo de este conflicto también ha sido muy importante. En realidad esto ha sido un proceso muy largo, solo hace como 2 meses que ese tribunal europeo se ha pronunciado y en principio sí que reconoce las violaciones ambientales en la Ciana. Todavía falta que emita algún veredicto de multa para el Estado español. Durante este tiempo la gente local pues ha seguido luchando, han seguido haciendo acciones, han seguido teniendo que plantarle cara pues a las acciones de la empresa. Y bueno, ha sido como una lucha pues con diferentes, pues eso, con diferentes frentes, a diferentes escalas, con múltiples estrategias, desde como acción directa hasta actividades de educación ambiental, hasta exposiciones de pintura o de fotografía, hasta eso, hasta llamar a los parlamentarios, hasta apelar a todas las instancias, a los tribunales de justicia, de lo contencioso, del legal, del penal, a las comisiones del tribunal que regulan las aguas de los ríos, ¿no? Como a todo lo que ha sido llamar a todas las puertas posibles para intentar parar esto, ¿no? Bueno, solo falta que nos comentes qué ha pasado en los últimos meses, ¿no? Que además es cuando hay pues una serie de personas, hasta casi 600, hacen una acampada, gente viniendo de todo el estado, hacen una acampada en el Valle de la Ciana, uniéndose a toda esta lucha local de la que has hablado, que tiene tantísima trayectoria, y le da de nuevo, o sea, otra dimensión al conflicto, trata de abrirlo, de difundirlo. ¿Qué ha supuesto esto pues para la evolución de la lucha contra los cielos abiertos de la Ciana? Básicamente yo creo que ha sido muy positivo porque era como que había un techo de cristal. Y entonces lo que hace este movimiento de gente que va allí y acampa es darle alas a su lucha de alguna manera, darle las alas y darle oxígeno. Alas porque difunden la lucha, ¿no? En múltiples sitios a través de internet con herramientas que ellos nunca han utilizado, a través de montar una radio local, a través de múltiples actualizaciones en las páginas web, haciendo comunicados de prensa cada dos días y bombardeando a los periódicos, azotando a la opinión local de alguna manera, ¿no? Moviéndola, sacudiéndola para que haga algo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, para la gente local que anda pues muy metida en la lucha ecológica, es darle oxígeno, el pensar que no somos cuatro locos, que estamos solos, ¿no? Que es como muchos se sentían, ¿no? Por la falta de apoyo local, mucha de la cual no es porque no estén de acuerdo, sino por el miedo a que el empresario les machaque, ¿no? El miedo a expresar su opinión, ¿no? Y entonces mucha gente a mí lo que me decía era que a ellos les daba alegría, ¿no? Alegría que estuviese tanta gente ahí, que se sentían muy arropados, se sentían muy acompañados y que les subían los ánimos. Bueno, Amaranta, nos has ilustrado muchísimo con un estudio además un poco más abierto y profundo sobre lo que es un conflicto en un baño minero como el Valle de la Ciana, que estamos siguiendo desde Toma la Tierra, desde el primer programa y que seguiremos haciéndolo. Te agradecemos muchísimo tu aportación. Pues muchas gracias por invitarme. En esta primera edición de la Agenda Toma la Tierra os vamos a ofrecer una serie de convocatorias, manifestaciones, jornadas y charlas que seguramente os interesan. El próximo domingo 12 de febrero tendrá lugar una manifestación organizada por la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca que se quiere instalar en Villar de Cañas. El apoyo de esta movilización será masiva a lo largo del estado y varios autobuses saldrán de numerosas ciudades para sumarse a una ecomarcha que recorrerá varios pueblos hasta llegar a Villar de Cañas, aprovechando para informar a lo largo de todo el recorrido. La concentración se hará frente al ayuntamiento y luego se hará una excursión hasta la laguna de Hito. Se hará avistamiento de grullas con expertos ornitólogos. Para más información sobre la ecomarcha os invitamos a visitar el blog ecomarcha.blogspot.com. En Asturias, el Grupo de Medio Ambiente del 15M de Avilés organiza una charla-coloquio sobre la problemática de los residuos sólidos urbanos. Tendrá lugar en el Centro Tomás y Valiente de Las Vegas en Corbera, el miércoles 15 de febrero a las 7:30, y al día siguiente a la misma hora en el Palacio de Valdercaza de Avilés. Y el viernes 2 de marzo a las 8, en Siero, tendrá lugar la reunión de afectados del anillo de alta tensión Costa Verde. Si os encontráis en Santander o alrededores, os recomendamos asistir a una charla sobre fracking o fracturación hidráulica que pretende informar a la población de los peligros de este tipo de extracción supercontaminante que se quiere implantar a lo largo de toda la península. Será el viernes 10 de febrero a las 7:30 de la tarde en el Instituto Santa Clara. Lo organiza la Asamblea contra la Fracturación Hidráulica de Cantabria. Para más información, visitad la web fracturahidraulicano.wordpress.com. Si eres de Burgos o estás por allí, ten en cuenta que también allí se está proyectando extraer gas por el método de fractura hidráulica. Este domingo 12 de febrero a las 11 de la mañana tendrá lugar la tercera asamblea contra la fractura hidráulica en el telecentro de Salas de Burela. En Madrid, el tema ambiental más preocupante está siendo en estos días la lucha contra la privatización de la gestión del agua. El Centro Social Tabacalera de Madrid inaugura el 4 de febrero la Semana del Agua, que pretende hacer llegar la problemática de la privatización de este bien público y universal con mesas redondas, conferencias y coloquios, exposiciones fotográficas y cinematográficas. Para ver el programa completo, que durará hasta el domingo 12 de febrero, visitad el blog de Tabacalera, latabacalera.net/convocatorias. Paralelamente, la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II y la Asamblea 15M de Aranjuez organizan una asamblea temática el sábado 18 de febrero a las 12 de la mañana en la Plaza del Ayuntamiento de Aranjuez. Más información en www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org. También en Madrid, el Grupo de Medio Ambiente del 15M Sol organiza dos charlas en la céntrica plaza. El 12 de febrero será el negocio de las incineradoras en España. Y el día 26, charla sobre los créditos públicos a empresas sucias. Con motivo de la entrada en el 2012, Año Internacional de Cooperativismo, diversos grupos sociales de Castellón de la Plana organizarán unas jornadas de cooperativismo y economía solidaria semanalmente desde el 4 de febrero al 31 de marzo. Entre otras, se celebrarán charlas sobre cooperativismo en tiempos de crisis, historia de las colectivizaciones, cooperativas integrales, la cooperativa de crédito COP57 y otras cooperativas en funcionamiento. Habrá también mesas redondas de proyectos locales y talleres para crear una cooperativa. Para más información, visitad la página del Centro Social Casal Popular de Castelló, coop.casalpopularcs.org. También visitamos la agenda en sitios cercanos de Europa, con convocatorias en Italia y Francia que aunan la vuelta al campo con la lucha contra grandes proyectos de infraestructura. Por un lado, en Turín se realizarán dos grandes encuentros a nivel europeo. Primero será el encuentro de intercambio de semillas autóctonas Reclaim the Seeds, del 24 al 28 de febrero. Posteriormente el encuentro de ocupación y recuperación de tierras llamado Reclaim the Fields, del 29 de febrero al 4 de marzo. Como os comentábamos en la actualidad de la tierra, el 28 de febrero, justo entre ambos encuentros, tendrá lugar una gran manifestación nacional contra la oleada represiva al movimiento de oposición al tren de alta velocidad. En Francia, los compañeros del ZAD de Nantes nos anuncian que a partir del 5 de marzo tendrá lugar una semana de encuentro, recuperación de tierras y resistencia en esa zona a defender del macroproyecto de aeropuerto internacional. Más información en zad.nadir.org. Toma la tierra. Toma la tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala. Hoy nos despedimos con un dato que nos invita a continuar con la lucha. Ya hay más refugiados climáticos en el mundo que refugiados de guerra. En 2010 hubo 38 millones de refugiados ambientales, más del doble que los 16 millones de refugiados políticos. La tierra nos devuelve lo que le damos, aunque de momento quienes pagan siguen siendo los mismos. Ignoramos lo obvio, mientras no nos toque a nosotros. Olvidamos, como dice el siguiente comunicado leído por el Grupo de Medio Ambiente del 15M Sol, que respiramos aire, bebemos agua y comemos alimentos. Con esta reflexión, os dejamos hasta el próximo Toma la Tierra. Respiramos aire, bebemos agua, comemos alimentos. Vivimos porque somos seres vivos. No es la especificidad humana la que nos ha dado la vida. Nos ha dado otras cosas, pero no la vida. La vida nos la ha dado la naturaleza. Somos seres vivos. Seres vivos. Somos animales. Animales. Somos humanos. Humanos. Pero por encima y por debajo de todo, somos naturaleza. Somos naturaleza. Sin embargo, lo hemos olvidado. Hemos querido separarnos de ella, erigirnos como entidades superiores a cualquier equilibrio universal. Hemos creado nuestras cúpulas de aislamiento, llamadas ciudades, y las hemos abastecido de energía, de alimentos y de materias primas, a través de canales que generan miseria, polución y, sobre todo, inconsciencia de las consecuencias de nuestro tren de vida. Hemos antropizado el resto del medio para que satisfaga tan solo nuestras necesidades, sin corresponderle en el intercambio, sin ofrecerle nuestra parte al equilibrio natural. Hemos esquilmado los bosques y las selvas, hemos secado y contaminado los ríos, hemos destruido los fondos marinos, hemos esclavizado a los animales a nuestro servicio y, en definitiva, hemos impuesto nuestra huella egoísta y desconsiderada en cada esquina del planeta. Crecemos, sin pausa, Queremos ser infinitos en un mundo finito, y eso no es posible. No podemos esperar más. La solución no pasa por hacer más limpio el modelo de vida actual. La solución pasa por integrarnos. Creemos en la autorregulación de la naturaleza. Si seguimos rompiendo ese equilibrio, solo caben dos opciones: nuestra desaparición o la desaparición de la naturaleza, lo cual también significaría nuestra desaparición. Desaparición. Confiamos en la capacidad humana de retomar su función en este planeta, aprender a vivir como seres vivos, dándonos cuenta de que nuestra supervivencia y bienestar solo es posible como parte de los ecosistemas. La revolución será verde. O no habrá dónde hacerla. Toma la tierra. Toma la tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala.